Buenas tardes, arratsaldeon, bona tarda, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides aquí a nuestro encuentro semanal. La habitación del puerto abre sus puertas para acogeros a lo largo de los próximos 60 minutos. Martes 29 de marzo, la primavera que ya nos está asomando en nuestros queridos rincones de la calle, y para recibirla y para cogerla y para estar en un gustito con una misma, con uno mismo, pues nada, vamos a estar aquí reflexionando sobre grandes temas, con grandes canciones y sobre todo con vuestras grandes reflexiones. Instagram, Facebook, síguenos y comparte aquello que se te vaya ocurriendo, aquello que te vaya surgiendo, con lo que vayas conectando, con las reflexiones del programa, y déjate sobre todo disfrutar, bailar, innovar y acogerte a gustico al calor de tu propia habitación. Pues nada, por nuestra parte ya está aquí todo listo, calisto, tenemos organizado el asunto, con ganas, con actitud, con energía, para estar aquí con vosotros y con vosotras a lo largo de este nuestro programa number 21. Así que pónganse en máxima comodidad ahí donde estén y sobre todo abran bien esas orejas, porque esto no ha hecho más que comenzar. Como ya adelantábamos en el inicio, son ni más ni menos que ya 21 los encuentros que hemos tenido en este programa en Berriozar y Ratia, la temporada de la habitación del puerto. Siempre el tiempo pasa que rápidamente, y a veces pues en él hay que pararse un ratito para poder llegar a conectar con temas tan interesantes y tan trascendentales como el que traemos para la tarde de hoy. Porque lo que está claro es que no podemos vivir la vida sin sentirla, y sobre todo no podemos vivir la vida sin pararnos a pensar en lo que en ella acontece, en cómo nos situamos en ella y cómo vamos vivenciando las diferentes oportunidades que nos brinda y también desencuentros que vamos encontrando en ella para plantearnos qué es de nuestra propia cosecha y qué es lo que la vida nos pone para aprender. Así que como ya sabéis que es un auténtico goce, placer estar aquí en nuestro cuarto, en nuestra habitación, contemplando ese maravilloso puerto que podemos vislumbrar desde nuestras ventanas, sintiendo ese aroma del mar y sobre todo poniéndonos en esa actitud de tener presente que el cambio forma parte de la vida, que cambiar es imprescindible, natural y muchas veces inevitable, y que todo ello vamos a poder tener aquí un rato de reflexión para darnos cuenta de que la resistencia al cambio es una auténtica locura porque siempre nos va a acompañar. Así que simplemente decirles que se preparen bien porque esta tarde cambiamos con la habitación del puerto. Si no puedo manejar esta sensación que tengo, no puedo enfrentar cada decisión que arriesgo. Todo cambia cada vez que percibo lo que siento. Me culpo sin parar por todo lo que sueño y cambia mi pensar esa culpa que siento. Cambio. Dícense que ya acción o efecto de cambiar. Y por cambiar, dicen desaprender de una cosa para recibir o tomar otra, poner una cosa o una persona en lugar de la anterior. La vida, queridos, queridas, querides, es igual a un cambio constante en el que de tanto en tanto lo elegimos y en otras tantas ocasiones se produce sin elección. Vamos cambiando físicamente, vamos desarrollando todo aquello que necesitamos para sobrevivir en este medio y también vamos adaptándonos a cada etapa vital. También vivenciamos muchos cambios personales que se van asentando a lo largo de las diferentes etapas de la vida y que tienen que ver con esas formas de comportarse y de tomar las actitudes ante los conflictos, las actitudes ante las circunstancias, ante el espacio en el que vivimos y ante todo lo que en él acontece, como en cada una de las relaciones que podemos llegar a experimentar. Porque lo que está claro es que, de una u otra manera, siempre existe un principio para que se produzca un final, porque todo pasa, todo cambia y todo se transforma. Y en esa transformación, la impermanencia da forma al objetivo final, que es ir situándonos en cada uno de los momentos, de las experiencias, de los lugares, de las relaciones que tantas veces necesitamos transitar para llegar a vivir y a cambiar. Que hace esquina en Plaza España y observando fijamente a todo el mundo que pasaba. Aunque no me conocías, eso a nadie le importaba. Mi rutina y tu caída fueron grandes aliadas. Y empieza la partida, me juego unas palabras. Tú lo apostabas todo a sostenerme la mirada. Ya nadie dice nada y yo sé que sabes bien que ha pasado otra vez. Que yo me rindo hipnotizada, navego a la deriva en tus pupilas dilatadas. Bailando sin control, ni música apropiada, fingido acercamiento para ver si me besabas. Sabes bien si vienes o si vas, que mueres cada noche y renaces cada día al despertar. Y aunque te gusta el campo, eres un ratón de ciudad. Que tú lo que quieres es viajar hoy y vivir alejado de la cruda realidad. Que pocos te comprenden, pero siempre te dio igual. Que tú lo que no entiendes es a nuestra sociedad, que nunca soportaste la puta publicidad. Dices que resides en los bosques que hay cerca de Canadá. Que puedes navegar en mis ojos de cristal. Que tenga mucho cuidado si te beso una vez más. Thank you. puedas ver que nunca te he olvidado. Tú piénsatelo otra vez, porque algo te habré aportado, aunque sea una canción y hayan pasado mil años. Iluminas el cajón donde guardo mi pasado. Yo las 8 y 20 de la tarde y seguimos aquí tejiendo minutos, conversaciones, ideas, reflexiones y sobre todo, buenos momentos. Voy leyendo a esa gente que se está conectando y que nos está escuchando con la radio en directo desde el streaming, así que encantada de saber de vosotras y de vosotros y de que estéis ahí a gusto escuchando el programa y siguiendo este gran tema del día de hoy que tiene que ver ni más ni menos que con ese cambio y con cambiar. Como ya decíamos anteriormente, todo cambia, nada permanece, y hay una bonita frase de Darwin que decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino aquella especie que mejor responde a los cambios. Y son inevitables y forman parte del ciclo vital, y a veces vienen solos y otros los elegimos, y todo y cada uno de ellos son necesarios para darse esa bonita palabra que es la transformación. Y a veces nos ponemos muy amplias y pensamos que las transformaciones son muy existenciales y son muy relacionadas con un proceso vital muy concreto, pero a veces hay ejercicios muy sencillos y muy básicos que nos hacen determinar y ver que también en los pequeños gestos diarios se puede producir una asombrosa transformación. Por ejemplo, una idea, una sugerencia puede ser que si estáis en vuestro propio cuarto, en la habitación, en vuestra habitación propia, personal, de cada uno de vuestros días, pues podéis hacer ese ejercicio que de vez en cuando necesitamos para innovar y para tener otra visión de nuestro espacio propio, que es cambiar algo, ese feng shui de los muebles, situarlos de una u otra manera y armonizar el lugar de la forma que necesitemos en ese momento. El lugar, en un principio, es el mismo, los muebles son los mismos y tú eres la misma persona, pero se produce la asombrosa transformación que puede darse y que incluso puede llegar a revitalizar y tener un foco energético muchísimo más espectacular. Cada uno de los movimientos que vamos dando, tanto con los materiales como en nuestras propias actitudes de la vida, nos hacen situarnos en este mismo momento de una forma diferente. Y esa forma diferente nos puede llegar a dar ventajas en la forma en la que vamos desarrollando el tránsito de esa situación y en otras ocasiones unos bloqueos si el cambio no ha sido desde la armonía. Pero de una u otra forma, todo tiene un mundo en el que se va dando ese ciclo necesario para poder llegar a experimentar y, sobre todo, para permitirte evolucionar como la propia vida quiere que seas tú en general. Nací un 29 de febrero en San Juan de Guaguaní. Mi padre marinero en su velero me llevó a navegar. Crecí mirando al viento transformar el movimiento de la mar. Y así fui comprendiendo con el tiempo lo que soy y lo que fui. Porque en el mar quiero pasar la vida entera sin recordar que existe un mundo rodeado de fronteras que gobierna el corazón. Porque en el mar quiero vivir, envejecerme, perderme y morir, ser un recuerdo que se aleja como el eco de mi voz. Guaguaní, guaguaní, guaguaní. Las calles se tornaron rascacielos en San Juan de Guaguaní. Guaguaní. Amigos del ayer envejecieron preguntando: no sé por qué yo sigo aquí. Algunos intentaron convencerme. la vida entera sin recordar que existe un mundo rodeado de fronteras que gobierna el corazón. Porque en el mar quiero vivir, envejecerme, perderme y morir, mirando anochecer el cielo, ser un recuerdo que se aleja. Como el eco de claro que sí, que nos perdemos en el cuarto, que es maravilloso tener ese momento de pérdida para después poder llegar a encontrarnos y sobre todo con temas tan guays y tan interesantes como es este del cambiar. Que no me digáis a mí que no lo hemos llevado en cantidad de ocasiones, que no lo has llevado a tu propia habitación, a tu territorio, cuando se ha producido un cambio imprevisto en tu vida o un cambio que tú misma has elegido. Ahí en plan, me tumbo en mi cama y pienso, repienso sobre esto que está aconteciendo. Y desde aquí pues simplemente deciros que en esos momentos de cavilación, de reflexión, en esos momentos en los que de repente nos encontramos con imprevistos vitales que a veces no forman parte de nuestras decisiones, una de las mejores recomendaciones y la más sanadora es respirarlo y aceptar. La vida llega y la vida es sabia, nos pone y nos quita lo que necesitamos en cada uno de los momentos, aunque ese cambio que se ha producido sea fruto de una frustración. Respirarlo, aceptarlo y después intentar valorar cuál es la parte productiva o qué es aquello que yo de esa situación puedo llegar a aprender. En otras ocasiones, en esa conciencia y en esa consciencia que tenemos que intentar aplicar en cada uno de los días de nuestra vida, si vemos que hay situaciones que se nos atragantan, si estamos en unos modos vitales en los que no nos están dando grandes frutos, es un momento de tomar esas decisiones para cambiar, principalmente de la actitud, cómo me enfrento y cómo lo afronto. Por lo tanto, cuando eso se transforma con ese cambio que tú vas teniendo y experimentando, la situación también puede llegar a cambiar. Incluso puede llegar a darte todo aquello que en su momento creías que no existía porque ha habido una posición diferente ante esa nueva realidad. Así que lo único que os puedo decir es que la vida es una auténtica pérdida en la que vamos y venimos, nos encontramos y en cada uno de esos pasos pues vamos intentando darnos cuenta de qué cambio se ha producido, qué cambio he elegido y cómo todo ello ha dado lugar a una nueva situación, transformándola en la realidad que yo necesito para seguir adelante y para profundizar. Sin saber qué hacer.

se apagan las farolas y hace tiempo que tú y yo estamos such a night in June, beneath a silver moon, they shared a boat for two canoes. Across a glassy lake, their little boat did skate, and little sound they made at all. For a little atmosphere, the crickets serenaded, and a few indulging mosquitoes got quite inebriated. They paddled quietly under a canopy where no one else could see a thing. They started to express their mutual attraction. Many local residents were having a reaction. Yes, all the furry fireflies were lighting their cabooses and concerted katydids buzzing like kazooses. They paddle quietly under a canopy where no one else could see a thing. On such a night in June, beneath a silver moon, they shared a boat for two. Bueno, esto va toda mecha como la vida. Son ya las 8:39 minutos y seguimos aquí en la habitación del puerto Berriozar y Ratia. Estás escuchando este programón a través de alguna de las plataformas que tenemos de radio en streaming. Habrás clicado, nos estarás escuchando ahora, o si no, a través de alguno de los podcasts en un momentito después, a gusto. Pues qué maravilla que estemos ahí, que oye, que nos podamos comunicar de esta manera tan sensacional. Y más que sensacional, aparte de estar aquí compartiendo este encuentro semanal con todas las personas que se conectan gustosamente a la radio, pues también es un gusto, como siempre os digo, leeros, y como me gusta leeros y me gusta ver qué pasa por ahí, pues también me gusta transmitirlo y llevaros a esas palabras que la gente, pues maravillosamente, nos envía. (Risa) Y uno de los mensajes que hemos recibido es de Sebas, que está, bueno, pues flipando con la buena música que siempre suena desde aquí. Le han gustado muchísimo las canciones, sobre todo la de Coque Maya, que hacía tiempo que no escuchaba y que ha sido un gustazo. Y este tema, pues nada, Sebas, que es que ricasco y que también, pues que hay muchísima gente que nos habla de la música y yo estoy encantada, porque tenéis que tener en cuenta que elegir las bandas sonoras de cada uno de los programas no se hace así a la ta-ta-ta, no, no, esto se hace desde la conciencia y desde la consciencia de tener presente qué música es perfecta para acompañaros y levitaros y invitaros a reflexionar. Bueno, y también aquí Cristina nos envía un mensaje y nos cuenta pues que ella, en relación a los cambios, ha dado muchas vueltas en los últimos tiempos y que a raíz del COVID la vida le ha cambiado en unos momentos para mal, pero ha tenido que aprender a gestionarlo. Pues eso es, Cristina, la vida es así, que a veces nos llega, que no sabemos cómo enfrentarlos, pero no nos queda otra cosa que aceptarlos y en medio de todo el mare magnum, pues aprender a caminar. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo, pues aparte de todas las personas que sé que estáis conectadas, alguna en especial, voy a mandar un saludo a Álvaro, que conecta. También voy a mandar un saludo a Javier, que sé que también está connecting. Y a toda esa gente, pues que no lo sé a ciencia cierta, pero que seguramente que estéis. Así que reproducirse, contarme, decirlo y sobre todo gozar aquí al calor de la habitación, porque todo esto construye y todo esto os hace sobre todo cambiar para avanzar. volverte a besar, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte otra vez. Dentro de nuestro recorrido ya sabéis que llegamos a ese momento en el que nos vamos a poder dedicar un ratito a nuestro rincón, a nuestro lugar para dejarnos sorprender por las pelis, por las series y también pues de vez en cuando por toda esa literatura maravillosa que tenemos a nuestro alcance y que tanta, tanta satisfacción nos llega a dar. Y preparando el programa de hoy, pues podía haber elegido muchísimas, muchísimas opciones, pero es que de una u otra forma siempre me venía esta a la cabeza. En este momento de cambio, de cambiar, de transformación, no podía traer otra sugerencia que fuese Alicia en el País de las Maravillas, uno de los preferidos por una servidora y algo que se puede leer o que se puede ver en una peli más antigua o en una peli más moderna. Elijas el formato que elijas, ya sabes que te vas a ir a esa maravillosísima historia que cuenta sobre Alicia, que así en un momento que estaba soñando y requete soñando, persigue a aquel conejo para meterse en todo un mundo trascendental que le hace vivenciar millones de aventuras, conocer grandísimos personajes y dentro de cada uno de esos recorridos experimentar su propio cambio y esa transformación final que le hace replantearse la vida y también su existencia personal. En esta peli o en este libro podemos llegar a ver cómo se produce la caída, la llegada, la búsqueda, el cambio, la pelea, la angustia y la tan esperada salida. Mientras ella está en babia, mientras ella va hurgando su parte más inconsciente, mientras ella va buscando el camino y también cómo cada una de las dudas que se va planteando dentro de todo el panorama le hace llegar a transformarse. Y además, dentro de todos los personajes que existen y que pues tenemos el gato, tenemos el conejo, que son los más sonados, tenemos a la reina de corazones, pero tenemos a una imprescindible a tratar en este grandísimo momento y es ese encuentro en el que tiene con la oruga y en el que pues se va replanteando muchísimas conversaciones, como por ejemplo, ¿quién eres tú? Y ella dice, apenas sé señora, lo que sé en este momento no lo tengo ni idea. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado tantas veces desde entonces que ahora mismo no me encuentro ni sé qué soy. Así que a ver si te aclaras contigo misma, pero también es una historia en la que temo que no me puedo aclarar nada conmigo misma porque yo no soy yo misma. Ya lo ve, no veo nada, pues todo esto es un cambio que en algún momento usted también se tendrá que plantear. Así que sugerencia para estos días, agárrenlo, vívanlo, experimentenlo, dejasen levitar por la literatura, vean la película y sobre todo atiendan y entiendan a cada una de las conversaciones que en ese lugar se presentan porque son inigualables y porque en cada uno de los pasos de Alicia se produce esa grandísima transformación inconsciente que le lleva a un nuevo lugar y a una manera de estar. La semana que viene, más sugerencias para que no pierdan el tiempo y para que siempre estén a gusto ahí en su rinconcito favorito de la habitación. Thank you. Claro que sí. Para esa gente que ya conoce este programa, llegamos a nuestra sección final. Para la gente que se acaba de conectar, pues te doy la bienvenida, que sé que estás ahí muy a gusto y además llegas en ese momento perfecto para aprender a estar contigo y sobre todo respirar. Alors, alors je respire, même si la tête... En ese momento en el que nos ponemos en máxima comodidad y empezamos a respirar para notar qué partes de nuestro cuerpo están contracturadas, qué partes están un poquito más insanas, qué nos están diciendo y sobre todo qué necesitamos llevarles para poder empezar a relajar. Mientras vamos respirando y también podemos llegar a darles un color, ese color que nos está pidiendo el cuerpo, ese color en el que la vamos a armonizar y sobre todo le vamos a intentar dar el colorido y esa textura que necesita para descontracturar, vamos a seguir respirando y vamos a seguir adelante en este momento de conexión y sobre todo de encuentro creativo personal. Y sé que mucha gente con estos programas que ya son 21, pues ha hecho su propio proceso creativo. Otras personas están todavía en ese despertar y estés desde donde estés, sabes que la creatividad es una auténtica, es un motor de cambios y en esos cambios siempre, siempre se produce una transformación. Y esta semana, pues simplemente os voy a dar una sugerencia y es que podáis haceros en algún momento, no sé si será que lo tenéis a mano, con un lienzo y en ese lienzo, pues dedicaros tiempo, dedicaros minutos, horas, dedicaros lo que vayáis necesitando y en cada uno de los ratos le podéis hacer y deshacer. Es decir, puedes hacer un añadido y puedes quitar todo aquello que has añadido. Deja que el lienzo sea ajustado a tu momento vital y sobre todo permítete ponerle todos los materiales que encuentres y que tu lienzo te pida que quiera innovar. En cualquier momento. En cada uno de los giros que ese lugar va teniendo, se pueden llegar a producir las transformaciones que se dan en el material. Es una cuestión de meditación en acción, es una cuestión de contacto con el material, es un momento de plenitud personal y es un momento de delicadeza con todo aquello que acontece, con todo lo que necesitas experimentar y plasmarlo para que lo puedas tener a tus ojos, a tu alcance, a tu mirada. Y cada uno de esos pasos, cada uno de esos avances, cada uno de esos miradas que va poniendo el foco en ese material, todo eso hace que se vivencie una experiencia única y ejemplar. Deja que tu lienzo hable, deja que tu lienzo muestre lo que necesitas y sobre todo cambia en cada uno de los momentos lo que vayas necesitando y vivencia como ese acto va transformando los minutos, las horas, los días y las semanas de tu vida, porque la vida es creatividad y la creatividad es un proceso brutal para experimentar, para sanar y para conectar con todo aquello que siempre inconsciente está y que tenemos que sacar a la realidad, que la creatividad no pare y que sea una fuente de vida y de energía. Respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira. Thank you. qué a gusto este programa, como cada uno de los anteriores, estar aquí en este momento, en este martes, en nuestro lugar, en nuestra habitación del puerto, con estas maravillosas vistas y con toda esa gente increíble que siempre se conecta y que tanto cariño nos da de vuestros lugares. Así que, pues qué ricasco muy fuerte y que esto no puede dejar de sonar. Además, el tema de hoy sugerente, que va de la mano de cada uno de nuestros días, que los cambios se presentan, que la vida es un cambio, que todo cambia, que nada permanece y que es maravilloso darnos cuenta de todo ese recorrido y sobre todo permitirnos aceptarlo y experimentar, que vuestra vida sea un cambio y para todo lo que vayáis necesitando y resonando dentro de vuestros interiores, pues ya sabéis que nos lo podéis contar a través de nuestras redes sociales, encantadas de leeros, encantadas de veros con ese hashtag La Habitación del Puerto, y que siempre es espectacular darnos voz para poder nombrar todos estos temas que acontecen, que tan necesarios son poder sacarlos y poder llegarlos a reflexionar. Y nada, que nos vamos a airear, a coger nuestro barco particular, a surcar un rato los mares para volver el próximo martes aquí con nuestra cita, con nuevos temas, con más entrevistas, con las puertas de la radio que espero que se abran y para poder estar siempre a gusto y creando sin parar. Sean felices, infelices o como puedan estar, y permítanse cambiar y transformar pequeños muebles, pequeños gestos, actitudes, que todo sea una suma y un proceso en general. Un mushu muy fuerte, un abrazo, agur agur, agur.